Qué cosa más horrible es la culpabilidad, ¿eh? ¿Y qué mal se pasa cuando uno se siente culpable por algo? Deja correr tu imaginación cada noche en Onda 10. Claro que peor se pasa cuando a uno le hacen culpable de algo que en realidad no ha hecho.